Machine. Sí, ese era. No, ¿cuándo salió? No, otro. Soy un señor, no. Agradecimiento. Agradecimiento. El que íbamos a tocar. Agradecimiento. No, el que íbamos a tocar hoy. Y lleva este, ¿no? No, no, otro. El de mi menor. Oh. Pues ese, dime, señor. Pero andabas. La otra parte es ese la menor. Es el, ah, el canto es el la. Entonces el canto es la menor. Okay. Y regresa otra vez a re y luego vas a sol, luego vas a si. Okay. Tengo que ir un poco más rápido. A ver. Thank you. escucharlo por ahí. Perdóname, tú, Está bonito de canto, Está bonito. Lo cantamos la vez pasada, ¿no, verdad? No, tocamos. Cortamos, vale. Cortamos. ¿Cuánto? ¿Cuatro o cinco? Pero este no lo hemos cantado en... Bueno, conmigo no lo hemos cantado, ¿verdad? No. Me voy a pasar lo mismo de ayer con el diente. A ver, Memo, yo dices que no sé si no escucho a Chalo. No se escucha. ¿Verdad? Yo también lo he estado, yo no sé si no tiene la guitarra o la voz. La guitarra. Se escucha más el de Kevin y el mío. ¿Será porque es Nilo? El tuyo, más que nada, le bajé un poquito. Yo creo que sí, por el Nilo. La verdad es que pasó lo mismo. Es que te digo que su rasgueo de él sí lo da, ¿cómo te puedo decir? Por eso es que sí, ahorita que estaba regulando, toquen como van a tocar. Porque si nomás le dan así, ahorita cuando le dan. A ver, Memo, dale. Mira. A ver, dale. Thank you. mitad nada más y ya ahí ya. Ya se va regulando. Porque se oye más uno que otro. Hace rato era mío y ahora es de la playa, es el problema. A ver, otro estado. ¿Ese mismo? No, que para taparlo. Para ver si se escucha. Oh, ahora. Una, dos, tres. Sí. Que está muy... El de Leo, este está bajito. El de Leo está más alto. No, los que quieren, le bajo un poco. No, porque... O le subo a los... Ahorita no. Claro. Sí, ya sí, me gusta, que... la de Leo está muy pegada. Las cuerdas igual tienen muy juntas. Sí, está bien delgadito. Sí, sí, sí, no, no. La vi con esta. Curioso. Ya la probé una vez. Está pegadita. ¿Seguimos? Sí, el mismo, ¿no? Le damos otra vez. Le damos al mismo, ¿verdad? Ya. Que camina andar. Pancho tiene la culpa, comí mucho que ahora ya no puedo cantar. No sé qué tiene acá que de repente va y viene el bolón. Ya sabes que se cayeron ahí, allá, se cayeron. Dale otro golpe y regresa otra vez. Como, ya no regresa, ya. Como en la tele de antes, no le tienes que pegar para que regresara. ¿Cuál va? ¿Crees? Lo suelto ahí. Vaya, no más. Coro. Voy a parar con Tati. ¿Cuál? En vez de irme a sol, a sol, me voy a así. Sí, séptimo. Sí, sí, en escucha. El coro, ¿no? Ah, ajá. Ajá. Creo que hay que usar playback. Primero hay que practicar para poder tener playback. En ese nada más le fallo. A ver. Poco a poco. Le damos el coro, ¿no? No, pues. Ajá. Sí, sí. Dormir sin que te duermas. No, mejor duérmete porque mañana es, ya en el camino, puedes decir. Es este, es. Mira, en el coro es la. La menor. La menor. Do. Vas a sol. Mi menor. Es así. Mi menor. no le llegue el golpe ni directo a, sí, tan duro a las voces. Alto, dice que todo, no tocamos de grupo para la iglesia, le digo. Dice que cuando, por ejemplo, los grupos dicen ustedes, dice que tocan unos sabedos y todo, y dice, porque el bajo de tiempo se tiene que oír más, dice, porque es el que marca el ritmo. Entonces dice, para eso utilizan ellos eso, dice que se oye más el bajo. Ok, ya, ya sé, es un DI. Ok. Eso es lo que creo que me estaba diciendo, pero no me acuerdo cómo me dijo en español, me lo dijo. Direct injection, direct input, direct input. Y dice, para que así se pueda oír con más claridad el bajo, pero no dañes tus bocinas. Uh-huh. Sí, man. Es lo que me estaba checando ese día. Hago echar lo que es Roman, ¿eh? ¿La bruja? Pues, no sé quién te roba, pero el que te roba, te roba. Creo que acá arriba hay mucha insulación, muchas cosas. Por el área, igual a veces por las escuelas, sí, cortan la señal. ¿Algo así? Ándale, eso. Ajá. Ah, ay, eso. ¿Vas a darle el otro? O sea, limpia la señal de lo que hace. A ver, ah, eso ya la dormimos. Ah, eso fue lo que no dijo. Pero limpia la señal para que no distorsione. Pero quita, no sé, todo el ajá. El gesto. Anda, ajá, eso fue lo que me explicó él. Y dice que no dañe sus bocinas así, como van directas del mixer hacia la bocina. Dice, sí, esas tienen su amplificador y todo, dice, pero aún así las daña. No, si quieres que te perduren 5 o 6 años tus bocinas, y dependiendo de cómo las uses, entonces sí necesitas uno para tu bajo. se equivoca ahí la bocina. La guitarra. El puerco me da sueño. Kevin, no te fijes en sí, mí. Sí, sí. Y concéntrate tú solito. Menos en mí. Menos en mí. Vamos a otro. Métete en el canto. Thank you. Es un poco antes, o sea, entraste un poco tarde aquí. ¿En dónde, el principio? En el signo, oh, en el coro. Okay. Es nada más como un tono que das, y te quedas más tiempo. Yeah. de la cruz, alargas un poco más y yo le entro en el otro luego no, para que la re... no la moches. Sí, igual le luego canta, sí, me callo, y se queda callado y ya se oye como que se desanivela, ¿ves? Ajá, ok. Y ahorita ya mejor después se acopla con ese canto y se va a oír mejor. Mejor, sí, cierto, sí, no, no, no. Porque igual de repente de la mente, como que se levanta el canto y vuelve a bajar y mejor. Si quieren pueden cantar un coro. También, ¿no? Vamos a ver, vamos a tratar de cantar. Vas a cantar todo, ahí para acostumbrarse a cantar yo. Es la primera vez que tocamos y cantamos. Merecedor de alabanza. la letra no se la tengo. A ver, ¿le damos otro este? Claro que le damos. Más tiempo que vida. Thank you. Entonces, él va a dar el misionero y él dice para no verse tan mal de que sea misionero y vámonos. Entonces, mejor va a esperar a que termine el servicio. En cuanto termine el servicio, va a salir de ahí. ¿Qué? Para allá. Yo tomo mañana, lo voy a comer. Y en tu carro ya no caben, ¿verdad? ¿Ah? ¿En tu carro ya no caben? No, porque tienes de las dos asientos, ¿no? Sí, y ese rojito está muy angostista. Ajá. El blanco era que estaba chonchito y cabía una persona bien atrás. Ah, él decía que sí cabía el carro de alguien, pero no. Yeah. Si pongo la silla juntos. No sé. Aunque Charla todavía usa, tiene que usar silla. Sí, sí, todos sí, tienen que usar silla. Hasta los 7 años, creo. Supuestamente 7, 8 años. Y así les quitaba, y así se vendió, les ponía yo. No, yo no. Yo he tenido la suerte de cuando me para la policía, siempre lo primero que hacen, checan. El otro. Es más, la parte de abajo. Ajá, oh, okay, creo que ya no llevaba. Ya no llevaba unos. Cómprale uno a tu niña, cómprale uno. Es una silla. Ajá. ¿Desde esto, de qué es esto? Bueno, para mí es más seguro que ella tenga su... Oh, sí, más seguro, pero... Bueno, igual es todo seguro. Pero ya es más cómodo el otro para... Ah, el booster, sí. Yo tengo el que se va adaptando conforme su edad, ¿ves? Ajá. Les vas quitando unas cosas, los vas ampliando, así. Eso sí. Charlotte fuera no usaba silla. Dice, papi, ¿por qué me tengo que sentar ahí? Porque si no, papi, le digo, mamá. Que si no, papi, se mete pequeño. Dice, papi, tú no tienes tu silla. Sus hijas de un chavo, que lo conozco, a veces dice, oye, llévame. Salimos los chavos, me dice, llévame a Hanna por el servicio, por ahí atrás de galerías. Llévame a Hanna por el diseño. Y digo, sí, luego. Y estaba en la silla de la clase. Yo vi la niña que se siente ahí, la más grandecita, pues ya. Tenemos dos sillas de ahí. sí, dice, no manches, se quitaban el cinturón y se brincaban para la parte de atrás. Qué me morí, yo le digo, no, me digo, siéntalas, le digo, porque, ¿no? No, es que así son, hijas de la chingada, se quitan el cinturón, se bajan.